hoy son los míos, mañana pueden ser los tuyos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y a ti cómo te fue? Pues no, imagínate que estuve en la empresa que te dije, llevando una hoja de vida, pero me dijeron que me iban a llamar. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? No, pues imagínate que fui al médico y eso me tocó esperar 3 horas para que me pudieran atender, que se cae el sistema. ¿Qué pelados? ¿Cómo están? ¿Cómo hacer? ¿Cómo se están? Hola, Lore. Hola. ¿Qué más? Yo, Juancho, ¿cómo me le va? Milagroso en verlo. Bien, parce. ¿Qué se va a gastar una hoy o qué? ¿Qué hace? No, ¿cuál perdió? ¿Cómo le fue con esa de la vuelta de la hoja de vida? No, bien, me dijeron que me iban a llamar, pero ya hoy es fin de semana, eso... Nos tomamos una cervecita hoy. ¿Cuál cerveza? Media de ron de una vez. No, ¿cuál? Ah, pues sí, ¿no? Señora María. Doña María. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Bien, bien, sí, señora. ¿Me hace un favor? ¿De ron? ¿Tú quieres agüita? ¿Más agüita? Media de ron, ¿cuál pola? Media de ron. ¿Qué estás tomando? ¿Águila o póker? Sí, águila. ¿Fría o al clima? No, bien fría, bien fría. Bueno. Venga, ¿y usted al fin que va a iniciar universidad o se va a poner a trabajar? No, parce, y eso lo hablamos después. Ahora, hoy fin de semana, nos tomamos una polita y listo, parce. Eso, esa voz me agrada. Muchachos, aquí les dejo. Señores, buenas noches. Buenas noches. ¿Permite una requisa, por favor? ¿Requisa? Claro, señor. Duro contra la pared, pues. Cédula, por favor. Cédula. Acá está, señora gente. Gracias. A mí se me quedó la libreta, señora gente. Su libreta, por favor. Libreta no tengo, señora gente. ¡Mi cabo! Sí, cuénteme. Tenemos uno, mi cabo. Ah, muy sencillo. Súbalo a la camioneta para indagarlos allá. ¿Qué? ¿Se lo van a llevar? Si no estás haciendo. La camioneta, por favor. No tiene libreta, es indocumentado, hasta terrorista puede ser. ¿A dónde se los van a llevar? Hoy son los míos, mañana pueden ser los tuyos. Hoy son los míos, mañana pueden ser los tuyos. Hola, señora Fernanda, gusto saludarla. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Hola, querida, ¿cómo estás? Yo la he estado pensando mucho estos días. Imagínate que el hijo de Juanita tuvo un problema porque él fue a prestar el servicio militar. Y cuando ya iba a terminar de pagar el servicio militar, a las 3 horas de haber llegado de pagar su servicio militar, llegó en la hora de la tarde y todo, cuando se dieron de cuenta el otro día, el muchacho lo habían matado. ¿Cómo te parece? No, pues está muy difícil esta situación que estamos viviendo. Hola, con nuestros vecinas, muchachos. ¿Cómo están? Hola, mamá. Madre, hola, ¿qué más? Gusten saludarla, ¿qué más? No, vecina, si yo le contara lo que me está sucediendo. ¿Cómo les parece que a mi hijo hace poco estaba de cumpleaños y salió, se fue a caminar y lo han cogido los benditos policías y se lo han llevado? ¿Y por qué? No sé, que porque estaba caminando por ahí, venía ya para la casa y lo han cogido a eso de las 12 de la noche y se lo han llevado. Y el día domingo hemos ido a buscarlo y que no estaba. Y después fue la novia y lo encontró. Y le dijeron que por ahí a las 6 de la tarde lo mandaban para la casa. ¿Y a dónde lo tenían? En la estación. Imagínense en eso. Y cuando mi hijo llegó a la casa, llegó ensangrentado. No puede lo ser. Pero los policías, amigas, casi me lo matan a mi muchacho. ¿Y por qué? ¿Estaba solo? Estaba solo, sí, que lo cogieron y se lo llevaron y lo golpearon, lo torturaron y en este momento está mi muchacho casi loco tomando medicamento, muchachas. Ustedes saben, por Dios, todo lo que lucha uno para criar a los hijos. ¿Y no has ido a poner ninguna denuncia ni nada? Si es que porque si lo volvieron una nada. Si eso no le hacen caso a uno, amigas, si a Josefina le pasó eso y tuvo que irse del barrio porque llegaron los policías en la noche y casi la matan a ella, al marido y a los hijos y tuvieron que salir pitados de ahí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con eso? Yo tengo mucho miedo, yo no puedo demandar eso. Pero si seguimos así tapando todo y nos vamos a tener que tener miedo por todo, no, tenemos que dejar el miedo y no dejar tanto que fluya la impunidad. ¿Por qué? Porque nos están matando a nuestros hijos y nos están matando a nosotros mismos. Entonces, quiere decir que hay que desocupar el barrio y dejarle la ciudad a la autoridad como son ellos. Hoy son los míos, mañana pueden ser los tuyos. Hoy son los míos, mañana pueden ser los tuyos. ¿Cómo está? Hola, compadre Julio. ¿Cómo le ha ido, compadre? Bien, gracias. Por ahí me di cuenta que vino su hijo Felipe. Sí, señor, compadre. Por ahí vino mi hijo Felipe, preocupado por la situación que está viviendo el muchacho, compadre. Y eso, yo lo miré gordo y acuerpado, el muchacho. Sí, compadre, pero vino con un comportamiento raro. No sé, me parece que ya no es el mismo muchacho que yo crié. Y eso, ¿qué cosas raras le mira? Por ejemplo, compadre, que día estuvimos en una fiesta donde los primos, allá salió enseguida de problema con los demás primos, a la mamá le contesta mal, conmigo es agresivo, lo he notado que no duerme bien, tiene como 3 noches que deambula, se levanta gritando, tiene pesadillas, me preocupa su comportamiento. Bueno, pues el ejército lo que hace allá es que los transforma, lava mucho el cerebro. Sí, compadre, yo no quería que esa fuera. Recuerda cuando le decía que mi hijo quería que fuera libertado del servicio, no pensé que iba a correr con esa suerte, yo tener esa experiencia tan fea. Me preocupa a mi muchacho. Hoy es un día normal, me dirijo hacia mi trabajo, o sea que tengo que coger Transmilenio. ¡Qué mamera! Me va a tocar hacer lo de la canción del Germán, empujar y dar codo. Bueno, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que sé que al llegar al portal, lo más probable es que haya un retén militar y me van a querer hacer partícipe de una guerra de la cual no quiero formar parte. Es una guerra sin sentido, es un reclutamiento forzado, ya que no quiero de pronto llegar a dejar a unos niños sin padre, a unos padres sin hijos, y creo que más de un joven no quiere ser partícipe de esta guerra. Hoy son los míos, mañana pueden ser los tuyos.